Vamos a abrir nuestras Biblias en la tercera carta del apóstol Juan, casi al final ya de la Biblia. Es la antepenúltima, ¿verdad? Carta que encontramos. Tercera de Juan, luego está Judas y luego Apocalipsis. Entonces, para que la busquen más rápido. Hoy comenzamos a estudiar esta carta. Es una carta corta, muy breve, pero aunque es breve, resalta el valor de la verdad y cómo esta se vive en la comunidad cristiana, ¿no? Por eso el tema de esta serie en Tercera de Juan se titula La Verdad de Dios, ¿no? Nos habla acerca de lo que es la verdad y representa la verdad para nosotros, ¿okay? Temas que Juan ya ha tratado aún en sus otras dos cartas, en su evangelio. Recordemos que quien escribe esta carta escribe el evangelio que se conoce como el evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y ya nos falta un libro más, ¿verdad? Apocalipsis, ¿no? Son los escritos de Juan. Y en esta carta, el tema, yo lo veo así, el tema central, principal, es la verdad, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando mucho acerca de lo que es la verdad para nosotros como cristianos. La carta nos habla de cómo la verdad nos moldea y nos enseña a amar y a servir a otros, ¿ok? Ayudando, apoyando, cooperando con quienes trabajan por la iglesia. Entonces, si estás por ahí, vamos a leer la porción que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la primera parte, la introducción, que son los primeros cuatro versículos. Así que vamos a leerlo y oramos y damos inicio con el estudio, ¿ok? ¿Están ahí? Muy bien. Dice verso 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la comunión que nos das, de poder estar juntos, venir a adorarte, Señor, cantarte, Señor, pues sí, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, nuestra mente. Señor, ahora queremos hacerlo así, Señor, con nuestra mente, al escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que nos des entendimiento de ella, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en tu verdad, trayendo convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio a cada corazón lo que estamos aquí, Señor, para que podamos conocerte más y sobre todo, Señor, podamos andar en la verdad, aplicar la verdad en nuestra vida, Señor, para ser agradables a ti, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Todos conocen lo que es una brújula, ¿sí? Todos hemos usado alguna brújula. Creo que ya los más jóvenes no, porque ya tienen celular, ¿no? Ya todo está en el celular. Pero recuerdas, ¿no? Cuando quizás eras un poco más chico, tenías una brújula, ¿no? Y imagina que tienes una brújula en la mano, pero la aguja, la flecha está rota, ¿no? Y no apunta hacia el norte. ¿Sirve esa brújula? Pues no, ¿verdad? No importa cuánto camines, no sabes a dónde vas ni cómo vas a llegar a tu destino. Así pasa con nuestra vida si no andamos en la verdad, ¿ok? Estamos desorientados, perdidos y sin dirección clara. Entonces, andar en la verdad es como tener la brújula apuntando firmemente hacia el norte, guiándonos en cada paso, ¿ok? Por eso el tema de esta enseñanza es andando en la verdad, andar en la verdad. Eso nos habla esta primera parte, aunque es como la introducción, ya empieza a hablarnos acerca de la verdad. Y dice así: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Okay? Y el primer punto que nos habla ya en el primer versículo, presentándose, y es como el saludo, ya nos habla acerca de amar en la verdad. ¿Okay? Algo muy importante, la verdad ya está presentada aquí en el primer versículo. Pero comienza así: el anciano, y la palabra anciano en griego es presbúteros, que en español es presbítero. Y sabemos que es una referencia al apóstol Juan, como lo vimos en su segunda carta. Él se presentó así en la segunda carta como el anciano, ¿ok? Y como vimos la semana, hace dos semanas que vimos la primera parte de la segunda carta, la palabra anciano puede referirse a un hombre mayor, ¿no? A una persona mayor de edad, o bien a un líder de la iglesia. Y obviamente Juan está en esas dos posiciones, porque ya es un anciano, ¿no? Se dice que esta carta él escribe por ahí de los, pues en el año, cuando él tiene 90 años, que más o menos es por el año 90, 95 ya de nuestra era. Entonces ya es un anciano, un hombre mayor, adulto, pero también es un pues líder en la iglesia, es un anciano en la iglesia, es el último ya de los apóstoles vivo en ese momento. Entonces, seguramente a él ya se le conoce así como el anciano. Y a quien escribe nos dice que es Agayo, ¿ok? Lo menciona como simplemente Agayo, el amado, ¿ok? Este hombre llamado Gayo es el destinatario de la carta. En la Biblia aparecen otros tres gallos, ¿no? Se oye raro eso de otros gallos, ¿no? Uno que se menciona que es de Derbe, otro que es de Macedonia y otro que es de Corinto. En el libro de los Hechos aparece. Entonces era un hombre muy común, ¿no? Realmente Gayo. Entonces no sabemos con exactitud quién es, si es uno de esos otros tres gallos, pero es un gallo de Dios, ¿no? Entonces este hombre llamado Gayo es el destinatario. No se sabe, como te decía, con exactitud quién fue, pero bien pudo haber sido un líder, ¿no?, en la iglesia, o una persona destacada en la comunidad cristiana, porque era conocido, ¿ok? Al parecer era un cristiano muy amado por la comunidad, tanto que se le conocía como el amado, ¿no? Es el título que se le pone a Gayo, el amado, o sea, lo conocían como un hombre amado, ¿no? Y qué interesante, ¿no?, que la gente te ubique por estas cosas, ¿no? El amado, aquel que Dios ama, que ama, ¿no?, y que se le ama, ¿no?, en ese sentido. Cuatro veces lo va a mencionar como el amado, ¿ok?, en la carta, ¿no? Algo muy notable, ¿no? Y dice algo al final del verso 1, ¿no?, a quien amo en la verdad, ¿ok? En la segunda carta vimos que hace algo muy similar en el saludo, cuando habla de la señora elegida y a sus hijos, dice a quienes amo en la verdad. Pero veamos ahí que ese artículo no aparece, no realmente hablaba a quien amo en verdad, pero aquí no, aquí sí dice a quien amo en la verdad, ¿ok? Lo que sí es seguro acerca de este hombre es que el apóstol Juan lo apreciaba mucho, como vemos aquí, ¿ok? ¿Por qué? Pues vemos que lo menciona así, que lo ama en la verdad, destacando la relación que él tenía con este hombre, una relación afectiva, fraterna, que tenía con Gayo. En este primer versículo, Juan nos muestra cómo la verdad impacta, ¿ok? Impacta las relaciones y la vida de los demás creyentes en la comunidad, ¿no? Por eso es importante andar en la verdad. Y ahorita vamos a ver más adelante qué significa andar en la verdad. Pero, ¿qué quiere decir Juan con amar en la verdad? ¿Ok? Lo primero que nos enseña aquí, amar en la verdad. Esta expresión en la verdad tiene, para Juan en sus escritos, ¿no?, y en la Biblia en general, tiene un significado teológico muy profundo, ¿ok? Un significado espiritual muy, muy profundo. Amar en la verdad. Y aquí el apóstol Juan no solo está diciendo que ama a Gayo de manera sincera, sino que su amor está arraigado en la verdad del Evangelio, ¿ok? En la sinceridad, en la fidelidad de la enseñanza de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, recordemos algo, la verdad no es un simple concepto, ¿ok? Para nosotros la verdad es una persona, no sé si. Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es una persona, es Jesucristo. Entonces, debemos de tomar desde ahí, ¿no? Amar en la verdad, andar en la verdad, ¿ok? El amor cristiano está basado en la, precisamente en la fidelidad a la verdad del Evangelio, ¿okay? No en emociones, simplemente en emociones superficiales, como hemos hablado mucho acerca de ese amor, no es simplemente sentimientos, ¿verdad? Sino es más bien esa fidelidad al Evangelio, ¿ok? Quiero darte algunas citas donde vamos a poder entender mejor esto. Primera de Pedro, anótalo si gustas, Primera de Pedro 1, versículo 22, el apóstol Pedro escribe esto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿ok? Fíjense lo que está diciendo ahí, ¿no? La forma en que una persona es purificada, que se purifica su alma, es obedeciendo, ¿qué cosa? A la verdad, ¿ok? Obedeciendo a la verdad, mediante el Espíritu. Pero hay un propósito, dice a continuación, para el amor fraternal no fingido, ¿se dan cuenta? Ese es el amor que se debe de practicar entre creyentes, es lo que está haciendo Juan, en la verdad, amo en la verdad, y Pedro enseña esto, por la obediencia a la verdad, ¿para qué? Para que haya un amor fraternal, no fingido, ¿ok? Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, ese es el amor puro, ¿ok? Vimos en la primer carta de Juan, hablamos mucho acerca del amor cristiano, ¿verdad? El amor bíblico, el amor de Dios. Pero aquí ya nos está enseñando cómo se practica, ¿te das cuenta? Ya nos está mostrando que este amor tiene que estar fundado en la verdad de Dios. O si no, y lo vimos en la segunda carta, o si no, no vas a poder amar de corazón, de un corazón puro. Entonces el amor puede ser fingido, como hablamos también en la segunda carta. Entonces, ¿cómo poder tener un amor sincero, sin hipocresía, correcto? Es a través de la obediencia a la verdad, como dice Pedro. Efesios 4, versículo 15. Efesios 4, 15, nos dice ahora el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo dice? En amor, ¿recuerdas? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿ok? Cuando nosotros amamos en la verdad, siguiendo la verdad en amor, ¿qué sucede? Hay crecimiento, ¿te das cuenta? Hay madurez. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, ¿ok? Y más adelante en ese capítulo, Efesios 4, pero 10 versículos adelante, verso 25, nos dice ahora Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Habla la verdad, ¿ok? Practica la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros unos de los otros. ¿Por qué? Porque si no practicas la verdad, ¿qué puede suceder? Puedes causar daño dentro del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Puedes llegar hasta dividir el cuerpo, ¿ok? Entonces, la amistad y la comunión cristiana deben ser genuinas, es lo que nos dice la palabra. Este amor tiene que ser genuino, pero está basado, como vemos aquí, en el compromiso con la verdad, en obedecer la verdad de Dios. Y eso nos ayudará a evitar la hipocresía, y aún como vimos en Efesios, evitar las divisiones, ¿ok? Amar en la verdad, ¿ok? Juan, este hombre, el apóstol Juan, amó a Gallo como un hermano en Cristo, compartiendo la misma fe y caminando en la misma verdad. Ahí es donde vamos a poder encontrar ese amor que Él nos enseña, ¿ok? Obedeciendo y sometiéndonos a la verdad de Dios. Cada uno de nosotros compartiendo la misma fe, los mismos principios, los mismos valores. ¿Se dan cuenta? Amar en la verdad también implica un amor auténtico, como llamamos. Un amor sin hipocresía. Pero eso ocurre cuando nos sometemos a la verdad, ¿ok? Juan no dice simplemente te amo, sino que lo hace en la verdad, ¿ok? Con integridad, con honestidad y con fidelidad a Dios y a su palabra. Entonces, amar en la verdad es amar con un amor sincero, un amor que está fundado, no en los sentimientos, en las emociones, ¿verdad? No en lo que el otro hace o no hace, sino está fundado en la verdad del Evangelio. ¿Okay? Basado en la fe, en esa fe común que se comparte y que se expresa con una integridad, digamos así, espiritual, sin hipocresía, sin fingimiento, totalmente íntegro. Entonces, ese es el amor que empieza a mostrar aquí el apóstol Juan, un amor que Dios espera que haya entre nosotros, ¿verdad? Ya lo vimos como un mandamiento, toda la carta primera de Juan, segunda de Juan también lo volvimos a ver, y aquí lo vuelvo a recalcar, pero ese es el amor que Dios espera de nosotros, y es la manera de poder hacerlo. Simplemente, ¿qué? Sométete a Dios, sométete a su verdad, anda en su verdad, ¿ok? El amor entre creyentes que va más allá de los sentimientos es un amor que está arraigado, como vemos, en Cristo y en su verdad. Así es como el saludo de Juan establece una relación personal y profunda basada en la verdad. Vamos a ver ahora el verso 2, ¿ok? Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Y nuevamente aparece la palabra amado, ¿te das cuenta? Aquí en el verso 2, y en el verso 5, y en el verso 11, por eso dice que aparece 4 veces, ¿ok? Pero dice esto, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, el primer versículo ya nos empieza a hablar de la verdad, y nos habla de amar en la verdad. Pero ahora aquí nos habla de prosperidad en la verdad, ¿ok? Este pasaje, son dos pasajes que les encanta a aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Son esos versículos que usan para decir, ahí dice, Dios quiere que seas prosperado, pero prosperado en la verdad, ¿ok? O sea, obviamente es un versículo sacado totalmente de contexto, lo usan así para hablar cosas que la Biblia no enseña, que son contrarias a la misma palabra. Entonces, cuidado, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Es un pretexto, ¿ok? Es lo que decimos, un texto fuera del contexto siempre va a ser un pretexto, ¿ok? Para hacer herejías. Cuidado con eso. ¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Ok? Dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En el griego, esta palabra que se traduce como deseo, también se usa como rogar a Dios, ¿ok? Como orar a Dios. No solamente es un simple anhelo, deseo, realmente lo que implica es que Juan oraba por esto, por este hombre. Oraba por una prosperidad en todas las cosas en la vida de este hombre. Un hombre que anda en la verdad, un hombre que ama a Dios. Y más adelante lo vamos a ver, va a escribirnos a este hombre gallo. Pero es lo que vemos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y también esa palabra prosperado en el griego significa literalmente tener un buen viaje. ¿Okay? Es lo que significa la palabra prosperado aquí, tener un buen viaje. Metafóricamente significa triunfar o prosperar, por eso se usa así. Pero hay algo importante, ¿okay? Esto realmente era parte de un saludo muy común en ese momento, ¿okay? Era un saludo muy común entre las personas. Es como decir, espero que las cosas vayan bien, ¿no? Una forma de saludar muy cotidiana en aquel entonces. Simplemente eso, era como un saludo. Obviamente tiene un significado. ¿Pero por qué digo que es un saludo? Porque, por lo que te decía, se saca este texto de contexto y se usa de una forma que, pues que no está diciendo eso. Realmente es algo que él deseaba, como un saludo. Pero sí deseaba esto, ¿ok? Algunos, como te decía, malinterpretan esto como una garantía de riqueza eterna, ¿no? De salud perfecta para los cristianos. O sea, Dios quiere, no quiere que seas próspero, que no te enfermes. Entonces tú no puedes enfermarte, ¿ok? Si te enfermas, ¿sabes qué pasa? No tienes fe. ¿No? ¿Has escuchado eso? Y de aquí lo sacan, ¿ok? Cuidado. Cuidado, eso no está diciendo aquí, ¿ok? En un sentido, sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Es así? Claro, Dios es su Hijo por nosotros, ¿no? Dice Pablo en Romanos 8, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará con él, junto con él todas las cosas? Sí, sabemos eso, Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Y en un sentido sabemos que solo Él planea cosas buenas para nosotros, ¿ok? Déjame leerte Romanos 8, 28. Anótalo, seguramente lo conoces. Romanos 8, 28. Y sabemos, ¿verdad? O sea, sí lo sabemos. Y si no lo sabes, pues ya lo sabes, ¿no? Sépatelo, ¿no? O no sé cómo se dice, sábetelo. Y sabemos que los que aman a Dios, importante, porque muchos van directamente, y sabemos que todas las cosas ayudan para... No, espérame. Y sabemos que los que aman a Dios, ahí empieza, ¿ok? Si tú no amas la verdad, si no estás comprometido con la verdad, esto, o sea, te va a ir más por el evangelio de la prosperidad, eso te va a gustar más. Pero si tú amas la verdad, vas a desechar eso, y vas a entender lo que está diciendo aquí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayuden a bien. No quiere decir que todas las cosas son buenas, ¿ok? Pero Dios quiere lo mejor, sí, está diciendo eso, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no quiere decir que todo va a ser bueno y mejor para nosotros, que va a ser prosperado, no, de salud, no te puedes enfermar, no te vas a enfermar, no, dice todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas que nos suceden, hasta las más molestas, incómodas, terribles y lamentables, tiene un propósito para bien en nuestra vida. Y eso es lo que hace Dios, eso es lo increíble, Dios usa eso, ¿ok? Y tú dices, ¿pero por qué? Mira, con Dios o sin Dios, vas a sufrir. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo prefieres sufrir? Pues sí, no, que tenga un propósito, para bien, ¿ok? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien? Ahí dice, a continuación, en el versículo 29, bueno, déjame leer todo el 8, termino de leerlo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Nos habla de ese llamado, pero dice el verso 9, 29, perdón. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿De quién viene hablando? de los que aman a Dios, de los que fueron llamados, los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes cuál es el bien que dice en el verso 28? Es este, ser conformado a la imagen de su Hijo. No es que tengas dinero, no es que te vaya bien económicamente, no es que no te enfermes de nada, es que cada día seas conformado más a la imagen de Cristo. Ese es el bien, ¿te das cuenta? Ese es lo mejor para nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿No te gustó? ¿Te gusta más el Evangelio de la Prosperidad? A la carne le encanta, pero eso es una mentira, ¿ok? Ese no es Dios. Este es Dios, un Dios que te ama. Y si tú lo amas, entiendes esto. Todas las cosas ayudan para bien, ¿ok? Ese bien es que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesús. Que cada día seamos más como Cristo. Y eso se logra andando en la verdad, ¿ok? Entonces, ¿Dios quiere que seamos prosperados? Claro que sí. Pero de esta forma. Dios, en su soberanía y sabiduría, puede usar la falta de prosperidad material y la falta de salud física para promover una mayor prosperidad de salud en la escala de la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente se trata de qué tipo de prosperidad estás pensando, ¿no? Fíjate lo que dice el texto, regresando a tercera de Juan. Amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahí dice salud, ok, sí, vamos a ver. Así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma, fíjate lo que está diciendo, ok. Que tengas salud, así como prospera tu alma. La condición espiritual de Gallo era tan buena, ok. Era un hombre tan bueno, caminando con Dios en la verdad, que espiritualmente era reconocido y era tan buena su condición espiritual que Juan mismo deseaba, o oraba, como vemos aquí, que su salud física fuera tan saludable como su alma. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. Así como yo te veo realmente en el Señor entregado, sirviendo a Dios, amando a Dios, así prosperando espiritualmente, así me gustaría que también físicamente prosperaras. De alguna forma se piensa que a lo mejor Gallo tenía una enfermedad, ¿no? Algo que pues aún Pablo dice, Juan dice, perdón, yo deseo que también así como has crecido, ¿no? Y has tenido una salud espiritual correcta, así también llegas a tener una salud física. Es un deseo, ¿ok? No es una garantía, como veíamos. Pero lo que apunta más es que era un hombre espiritual, de verdad. ¿Te das cuenta? Piensa en eso, ¿ok? La condición espiritual de Gallo era tan buena que Juan deseaba que su salud fuera igual que su condición espiritual. Piensa en eso. Muchos cristianos estarían gravemente enfermos si su salud física fuera tan mala como su salud espiritual. ¿No es así? ¿Cómo andas espiritualmente? Pues imagínate si tu salud física estuviera, ¿no? De alguna forma dependiendo de tu salud espiritual, ¿cómo estarías el día de hoy físicamente? ¿No? Unos de los resultados más evidentes de andar en la verdad es la prosperidad del alma. Es lo que vemos aquí. ¿Okay? Juan 10, versículo 10, Jesús, Juan 10 es cuando Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Recuerdas? Yo soy buen pastor, ¿ok? Y Juan 10 dice, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. A eso vino, no viene sino para esto, para hurtar, matar y destruir, es lo que hace el ladrón. Pero Jesús dice a cambio, pero yo vine a otra cosa, yo vine a dar vida, y vida, ¿recuerdas cómo? En abundancia, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Es esta vida eterna, ¿ok? La vida que Cristo nos ha dado. ¡Qué increíble! O sea, el ladrón quiere esto, hurtar, matar, destruir. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Sabes cómo lo hace? Torciendo la verdad. Trayendo el evangelio a prosperidad. ¿Te das cuenta? Ahí vas a encontrar eso. Robo, hurtar, muerte, destrucción. Jesús dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. La prosperidad no es el fin en sí misma, no es un fin en sí misma, sino es el reflejo de una vida alineada con Dios. ¿Quién es la verdad? Dijimos. Jesús. ¿Te das cuenta? Yo vine a dar vida. vida en abundancia, pero necesitas someterte a esa verdad, andar en la verdad. Y el resultado va a ser una vida próspera, pero espiritualmente, principalmente, o sea, espiritualmente. ¿Ok? Necesitamos tener un equilibrio correcto entre lo material y lo espiritual. La prosperidad del alma, como vemos aquí, es mucho más importante que la prosperidad física o material. ¿Te das cuenta? Es lo que este versículo nos está enseñando. No está enseñando otra cosa. No está enseñando lo que todos enseñan al revés. Está enseñando que lo más importante es que tú prosperes en tu alma, en tu espíritu delante del Señor. ¿Ok? Jesús habló de esto en Mateo capítulo 6. Cuando le dice a los discípulos, no se afanen. ¿Recuerdas? Hombres de poca fe, no se afanen. Dice en el verso 32 y 33, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. En el contexto de Mateo son aquellos que no han conocido a Dios. No son judíos. No tienen conocimiento de Dios vivo y verdadero. No lo conocen. Jesús dice, ellos buscan todas estas cosas, qué de comer, qué de beber, qué de vestir. ¿Verdad? Ellos están preocupados por lo material, por lo físico. ¿Por qué? Porque solo viven en ese terreno. ¿Ok? En lo físico, en lo material. No tienen lo espiritual, no tienen a Dios. No tienen otra cosa para buscar una prosperidad mayor a eso. Yo busco lo que es en lo que está en la tierra. Y así es el mundo. Sin Cristo vive en lo material, ¿verdad? Quiere tener más y más y más y más. ¿Sí o no? Los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Pero qué dice? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Me encanta eso porque no dice, pero ustedes, no dice, pero eso le corresponde a alguien más. No a ti, sino a quién. A tu Padre. Tú no eres como ellos. Tú ahora eres hijo. Y tienes un Padre que sabe que tiene necesidad en este mundo. ¿Ok? Pero tu preocupación no tiene que ser necesidad. Eso es asunto de Él. ¿Sí o no? Él sabe que tienes, mejor que tú y que yo, Él sabe qué es lo que necesitamos para vivir. ¿Vivir para quién? ¿Para nosotros? Vivir para Él. Todas las cosas que necesitamos, dice Pedro, en la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿recuerdas? Todo lo que tú y yo necesitamos, Dios lo ha prometido. Necesidad, ¿ok? Lo que necesitas, lo que realmente necesitas. ¿No es así? Pues yo necesito un Lamborghini. Yo necesito una casa. Lo que necesitas, ¿ok? No lo que quieres, lo que tu corazón insaciable desea. Lo que necesitamos para poder vivir aquí. Verso 33, ¿lo sabes? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas esas cosas. Van a ser una añadidura, van a estar añadidas. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Jesús? No se afanen, no se preocupen por esas cosas. Preocúpense por esto otro. Buscad primeramente, en primer lugar, lo primero, el reino de Dios y su justicia. Amar la verdad, andar en la verdad. ¿Se dan cuenta? Ocúpense en eso, dice la promesa. ¿Ok? Y todas esas cosas van a ser añadidas. Es el equilibrio que te decía, ¿te das cuenta? Poner en primer lugar mi prosperidad, la prosperidad de mi alma, como vemos aquí. Prosperidad espiritual, estar bien delante de Dios, caminar con fe, andar en la verdad. Ese tiene que ser nuestro afán como cristianos. Este mundo nos engaña, es cierto. Y el día de hoy lo vemos en todos lados, todos los anuncios espectaculares apuntan a eso, ¿verdad? A la riqueza física, económica, a la salud, que tú estés bien físicamente, materialmente, económicamente. Pero Dios dice otra cosa muy diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Para un verdadero cristiano lo más importante es la prosperidad del alma. Así es, ¿ok? Lo físico y lo material deben mantenerse sujetos a los intereses más bien espirituales. No al revés. ¿Ok? No al revés. Cuando lo material domina lo espiritual, los resultados son desastrosos. Tiene que ser al revés. ¿Ok? Nuestra salud espiritual debe ser la base y la prioridad, incluso por encima del bienestar físico o económico. Ese es el orden, ¿ok? Eso es lo que está enseñando este versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tu salud, y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Ok? Verso 3. Ahora vamos a ver el testimonio en la verdad. ¿Ok? Vimos amor en la verdad. Verso 1, verso 2, vimos prosperidad en la verdad. Y ahora testimonio en la verdad, verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Okay? Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, ¿no? Dar testimonio implica o sugiere que su vida era visible, ¿okay? Era algo que se podía ver y era coherente con el mensaje cristiano, con el mensaje que él predicaba o que hablaba. ¿Okay? Dar testimonio habla de eso. ¿Y de qué dice? Pues de tu verdad. ¿Okay? Y aquí no se refiere a una opinión personal. ¿Esa es tu verdad? Esa es mi verdad. No, sino a la fidelidad de Gallo a la verdad del Evangelio. De cómo él realmente caminaba en la verdad. ¿Okay? Entonces, la iglesia era testigo de esto. La reputación espiritual de este hombre llamado Gallo era bien conocida por los demás, por la comunidad cristiana, por la iglesia misma. Es lo que está diciendo. Vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Entonces, la manera de vivir de este hombre Gallo era totalmente congruente con lo que decía. Realmente es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Okay? Su reputación de practicar lo que predicaba era ejemplar. La gente podía notarlo y hablaba de eso. Por eso Juan lo escucha, ¿no? Entonces, otro resultado de andar en la verdad es este, es dar buen testimonio delante de todos. Es dejar una buena reputación donde quiera que vayas. ¿Ok? Recuerdo mucho cuando estaba estudiando sobre las palabras de un maestro que tuve, un pastor, Jaime Foot. Él, me recuerdo que en varias ocasiones decía esto: ocúpate de tu relación con Dios y Él se ocupará de tu reputación. Exactamente lo que está enseñando aquí. ¿Okay? Muchas veces estamos tan afanados en qué va a decir la gente, qué va a pensar en mí la gente. A nadie le vas a dar gusto. Te lo digo de una vez. ¿Okay? ¿Pero a quién quieres darle gusto? A Dios. Ocúpate de tu relación con Dios y Él se ocupará de tu reputación. Eso es lo que sea Gallo. La gente da buen testimonio de él, de su caminar. ¿Por qué? Porque él hacía lo que cada creyente tenemos que hacer, simplemente buscar agradar a Dios, obedecer a Dios, andar en la verdad de Dios, ¿se dan cuenta? Es así como el reconocimiento que Juan hace de Gallo es uno de los elogios más destacados del Nuevo Testamento. Porque no solo se centra en el hecho de que él conocía la verdad, Gallo conocía la verdad, sino que él la practicaba con fidelidad. Había testigos, había un testimonio de esto. Un hombre que en verdad practicaba lo que decía. ¿Okay? ¿Es bueno tener la verdad? Sí. ¿Conocer la verdad es bueno? Sí. Pero eso es más valioso, manifestarla en nuestras vidas. Es lo que vemos aquí. No te quedes con conocer la verdad. Muchos se quedan con eso. Y tienen conocimiento y teológico y estudiaron y lo que sea. Eso no te va a ayudar de mucho. Practícalo. Practícalo. Tanto que otros puedan verlo y lo reconozcan. Y hablen de eso. No hablen de tu hipocresía, que parece más fariseo que otra cosa. ¿Ok? Es bueno tener la verdad, pero más valioso manifestarla en nuestra vida. No solo debemos de aferrarnos a la verdad, sino también permitir que la verdad se aferre a nosotros. Velo de esa forma. Deja que la verdad te abrace a ti también. ¿Okay? Las personas muestran mayor interés al observar una vida transformada por la verdad del Evangelio. ¿No es así? Más interés al observar un sermón que al escucharlo. Entonces, qué importante, ¿qué es lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? La práctica de la verdad ¿O solo escucha acerca de la verdad? La iglesia y Juan vieron algo muy diferente en este hombre. No solo que tenía la verdad, sino que la practicaba, ¿me explicó? Al final del verso 3, dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y ahí vemos el punto principal de estos versículos. Andar en la verdad. ¿Cómo andas en la verdad? ¿Okay? La palabra andar implica una forma de vida habitual. ¿Okay? Una conducta diaria, constante, visible. Eso es andar. La manera en que andas, cómo vives constantemente, habitualmente, visiblemente, que la gente te ve. ¿Okay? La verdad no solo es doctrina, es vida, es lo que vemos aquí. Y es necesario entender esto, porque de eso se trata esta carta. Andar en la verdad, ¿ok? Vivir de acuerdo a la verdad. Andar en la verdad es, otra forma de poder verlo, es vivir por fe. Eso es andar en la verdad, vivir por fe. ¿Ok? La fe que viene de la palabra de Dios es la que hace que las enseñanzas de la verdad se hagan realidad en nuestra vida. ¿Por qué digo que es vivir por fe? Porque cuando tú no tienes fe en la verdad, no vas a vivirla, no vas a practicarla. Si tú estás creyendo más la mentira de este mundo, vas a vivir como el mundo dice. ¿Me explico? Pues tú en verdad crees la verdad, vas a vivir conforme a la verdad. Por eso es un asunto de fe. Todo eso está involucrado, ¿te das cuenta? El amor, la verdad, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo andar en la verdad? Así como vemos, practicando lo que Dios me va hablando y enseñando cada día. Es la manera, sometiéndome a la verdad, obedeciendo la verdad. Todo esto, lo que vemos aquí en la vida de este hombre, simplemente es el resultado de esto, andar en la verdad. Y cuando lo ves así, realmente no es tan difícil. Obedece a Dios, confía en Él, cree en Él. ¿Ok? Eso es andar en la verdad. Porque por fe andamos, no por vista, ¿te das cuenta? Dios quiere que practiquemos todas las cosas que Él nos habla y nos enseña. No quiere que simplemente se queden escritas en un cuaderno o en una Biblia. Él quiere que hablemos, que vivamos estas cosas, que las practiquemos. Tanto que la gente que está cerca pueda ver eso. Una vida diferente, una vida sometida a la verdad. Eso es lo que la gente veía en la vida de este hombre llamado Gallo. Por último, vamos a ver algo más que produce andar en la verdad en el verso 4. Gozo en la verdad. ¿Ok? No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. No mayor gozo, dice Juan, que este. El oír que escuchar que mis hijos andan en la verdad. ¿Ok? Lo dijo en el verso anterior. Pues mucho me regocijé. ¿Verdad? Cuando vinieron y me hablaron de que andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este. O sea, he hablado de un gozo muy grande para Juan. ¿Cuál podría ser el mayor gozo de un pastor, de un líder espiritual? ¿Cuál podría ser el mayor gozo? ¿Éxito ministerial? Es bueno, o sea, no es que sea malo tener éxito en el ministerio, en el servicio, ¿no? Digo, el éxito bíblicamente hablando, ¿ok? ¿Qué podría ser? ¿Ganar almas? ¿Eso trae gozo? Claro, ¿no? Que más gente pueda conocer a Cristo. Pero para Juan el mayor gozo no era ninguno de eso. No fue el éxito, no fue el ganar almas, sino ver la fidelidad de sus discípulos. Dice, no hay mayor gozo que este. No hay mayor gozo que este. ¿Te das cuenta de eso? No hay mayor gozo que este. Convertidos, es bueno da gozo saber que un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo, dice la palabra, ¿verdad? Pero hay más gozo veros caminar en la verdad. ¿Por qué? ¿Sabes que Jesús también habló de esto? En Juan capítulo 8, en Juan 8, versículos, voy a leer verso 31 y 32. Juan 8, 31, fíjate lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué cosa? ¿Que habían qué? Creído en él. ¡Ah, ya creyó! Ya creyó, es creyente. ¿Te das cuenta? Hay un mayor gozo, dice Juan. No solo que ya vaya a la iglesia, que parezca creyente, o sea, que vaya y que crea. Jesús dijo a los discípulos que habían creído, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué es su palabra? Mi palabra es verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si permanecen en la verdad, serán verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Jesús no se conformó con creyentes. Jesús quiere discípulos. ¿Se dan cuenta? No te quedes solamente como, yo soy cristiano, soy creyente. Sé un discípulo de Jesús. ¿Sí te das cuenta? Y conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar? Y la verdad os hará libres. Libres para amar. Libres para caminar sin obstáculos en esta vida. ¿Sí se dan cuenta? Libres para andar en la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, mayor gozo que este, que camines en la verdad. ¿Por qué? Porque eso va a afirmar realmente que eres un cristiano verdadero, aparte. Porque ¿sabes qué pasó con esos judíos que habían creído en Jesús? Al final del capítulo quieren apedrear a Jesús. ¡Qué increíble! Pues no que habían creído, así son los creyentes. Al último ya no les gustó lo que Jesús dijo y ¿sabes qué? Vamos a apedrearlo. Lee en casa el capítulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se quieren someter a la verdad. Conocerán la verdad y los hará libres. Y se enojaron, se ofendieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús dice, son esclavos del pecado. Hablo de esa libertad. Y se ofendieron. Tú ni padre tienes. Y empezaron a ofender a Jesús fuertemente. Entonces, por eso es que no hay mayor gozo que este. ¿Ok? Ver a los cristianos, a los creyentes andando en la verdad, andando en la verdad, afirmando su fe en la verdad de Dios. Dice, rezando a Juan, dice entonces, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hijos, la frase mis hijos puede ser un término que Juan usaba para describir a aquellos que estaban bajo su cuidado pastoral. Algunos hacen referencia a que puede ser aquellos que aunque fueron alcanzados por la predicación de Juan, ¿okay? Que les predicó el evangelio y ellos creyeron en Jesús a través de su predicación, ¿no? Pero tiene sentido pastoral como hijos, ¿no? No es que sea un padre espiritual, dejemos eso a un lado, también viene de todo ese engaño de la prosperidad, ¿no? Habla de un reconocimiento. Y claro, Juan era el anciano, ¿recuerdas? El último de los apóstoles. Entonces hace referencia a eso, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es interesante algo más. Que Juan no dice el ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué dice? El oír. El testimonio que Juan tenía sobre Gallo no fue por lo que él vio, sino por lo que él escuchó de otros. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque es muy común y es muy fácil mostrar una careta diferente a los líderes espirituales. Es muy fácil engañar a un pastor mostrándoles un testimonio falso. Pero a los hermanos no los vas a engañar. ¿Se me explicó? O sea, siempre con un pastor vas a quedar bien. ¿Me explicó? Vas a darle tu cara buena. Pero cuando está el pastor, ¿cómo te comportas? A eso me refiero. Él no solo lo vio, él escuchó de testimonio de otros. Creo que por eso el testimonio de Gallo era más fuerte, porque no solo lo vieron sus líderes, sino también otros hermanos. ¿Ok? Él era íntegro delante de quien fuera. Y eso es andar en la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Es triste. Es triste eso. Y yo lo he visto. Comportamiento de personas conmigo se comportan diferente y con los demás es otra cosa. Y lo he visto. Si no lo viera, pues no lo creería, a menos que alguien me lo diga, que también me lo han dicho, ¿no? Pero pasa muy seguido y eso es triste. ¿Por qué? Porque no andan en la verdad, no son íntegros. ¿Te das cuenta? Hay hipocresía, falsedad. Necesitamos buscar andar en la verdad. Hay muchos resultados que son de mucho beneficio para nosotros, lo que vimos aquí. Un amor sincero, como vimos, ¿ok? Una prosperidad del alma. Un testimonio correcto, íntegro. Pero algo más es un gozo que puedes producir a otros, de ver tu vida prosperando de esta manera. El andar en la verdad es la mayor alegría, como vemos aquí, para un líder espiritual. Más que otra cosa. Busquemos, en verdad, ser un motivo de gozo para los que nos están guiando en la verdad de Dios. ¿Cómo? Andando en esa verdad. Busquemos, dice Pablo, me viene a la mente este pasaje en Gálatas, déjame recordarlo, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en el contexto, no está hablando de una ofrenda o algo así, monetario, económico. ¿Sabes qué está hablando? De obediencia. El que es enseñado en la palabra, o sea, si alguien te está enseñando, haga partícipe, participa de toda cosa buena al que instruye, participa con aquel que te enseña. ¿Cómo? Obedeciendo lo que te estás recibiendo. Eso es lo que dice este versículo. Más que otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay mayor gozo que este, que ver a los creyentes caminando en la verdad. ¿Me explico? Busquemos ser un motivo de gozo, como te decía, para aquellos que nos están instruyendo en la palabra de Dios. Es poder mostrar que su esfuerzo vale la pena, ¿me explico? Yo sé que el resultado no va a ser 100%, y yo me conformo con una persona o dos, ¿no? Si todos estamos aquí, una de ustedes entiende esto y camina en la verdad, va a haber gozo, ¿me explico? Pero a la vez hay tristeza cuando tú ves cómo se desperdicia eso y la gente no aprecia eso. Y puedes jactarte de la verdad, pero no andas en la verdad. No hay gozo ahí. Ok, busquemos esto. Muy bien. Conclusión. Muchas cosas, ¿verdad? En esos primeros cuatro versículos. Te decía una carta corta, pero con mucho contenido acerca de la verdad. Amar en la verdad, lo primero que vimos. Amar en la verdad. Esto nos lleva a evaluar cómo están nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? ¿Cómo estás amando a tu hermano? ¿Están realmente tus relaciones fundamentadas en la verdad? ¿Amas de acuerdo a la verdad? ¿Estás sometiéndote a la verdad y amando en verdad a tu hermano de la forma correcta? Punto número dos. Prosperidad en la verdad. Hazte un chequeo espiritual. Así como te hace un check-up, ¿no? Físico, hazte un check-up espiritual. ¿Cómo está prosperando tu alma delante de Dios? ¿Estás creciendo espiritualmente? A lo mejor no andas en la verdad. Punto 3, testimonio en la verdad, ¿ok? Que están viendo otros en tu vida. Si quieres, pregúntale a otros. ¿Cómo ves mi caminar? ¿Estás reflejando la verdad del Evangelio? ¿La gente puede ver que es genuino? Y por último, gozo en la verdad. Pregúntate esto, ¿estás produciendo gozo espiritual en aquellos que te discipulan? ¿Andando en la verdad? Se trata de eso, todo esto lo vas a lograr enfocado en algo, andar en la verdad. Pedí por fe, en obediencia a la palabra de Dios, sometiéndote a la palabra de Dios en toda circunstancia, en toda ocasión, buscar eso, someterte a la verdad de Dios. Hoy puedes tomar una decisión, no solo creer la verdad, sino vivirla, andar en ella. ¿Por qué? Porque la fe que no transforma la vida no es verdadera fe. Necesitamos creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y somos santificados en tu verdad. Y todo esto es lo que produce tu verdad, Señor. Lo veíamos hoy claramente. Nos ayuda a amar correctamente. Mostrar ese amor que tú nos das en la cruz, Señor. Un amor sincero, incondicional. Y eso solamente puede ocurrir cuando nos sometemos a tu verdad y andamos en tu verdad, Señor. Vimos también, Señor, que otro resultado de andar en la verdad es que prosperamos espiritualmente, Señor. Crecemos espiritualmente, nuestra alma es prosperada, Señor. Y necesitamos eso, Señor. Dejar de buscar la prosperidad material, física, y buscar más la prosperidad espiritual, Señor. Crecer en la fe. Dimos el testimonio en la verdad también, Señor. Que otros puedan reconocer la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Que otros puedan hablar de cómo caminamos en tu verdad, Señor. Ayúdanos que así sea, Señor. Y por último, el gozo que produce que andemos en la verdad. Señor, ayúdanos a vivir en la verdad para que podamos, Señor, animar a aquellos que nos discipulan, a aquellos que nos enseñan tu palabra, Señor. Vemos a este hombre llamado Gallo. Señor, un hombre ejemplar. En ese sentido, era un pecado igual que nosotros, claro que sí, pero un hombre que sometía a tu verdad. Y así es como tu verdad nos hace íntegros, irreprensibles, Señor. Es un ejemplo, un buen ejemplo para todos nosotros, Señor. Como hombres, como mujeres de fe, necesitamos andar en la verdad, andar por fe, creyendo en lo que tú dices más que en lo que el mundo dice, Señor, y viviendo de acuerdo a esa verdad, Señor. Aquí estamos y somos tus hijos, Señor. Hemos creído en ti. Pero no solo queremos ser creyentes, necesitamos ser discípulos que muestren esa verdad en nuestra vida. Y queremos eso, Señor. Ayúdanos. Sabemos que parte de eso es dejar que tu Espíritu Santo nos guíe. Y es lo que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe en nuestro caminar. Y nosotros simplemente podamos someternos a esa guía, confiando plenamente en ti, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Sabemos que tiene poder, Señor, para salvar y transformar. Y te rogamos que así sea en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.